18 es la hora con 41 minutos en toda la República Argentina. Dejamos un poco el rock nacional, dejamos la música en unos instantes. Nada más escuchamos, por supuesto, a Los Redondos. Estamos en el informativo musical de la tarde haciendo un resumen de lo más importante de la jornada de las Sierras Chicas, pero también de lo que sucede en el mundo. Y damos vuelta a la página, como te decía, y en el marco de un nuevo récord que se da en el país, que es la noticia del día, ¿no? Más de 27.000 casos en todo el territorio nacional. Hablamos de los casos positivos de coronavirus. El intendente de la localidad de Mendiolaza ha enviado al Consejo Deliberante de aquella municipalidad de la Sierra Chica un proyecto de ordenanza para tratar de o multar directamente a aquel que organice fiestas clandestinas. Lo tenemos del otro lado, al propio intendente, Daniel Salivi. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta comunicación. No, ¿qué tal? Buenas tardes, Leo. ¿Cómo te va? Bueno, ¿es así? ¿Ya has mandado el proyecto de ordenanza con referencia a las fiestas clandestinas? Mira, se lo elevé a la asesora letrada para que lo revise, y la idea es mañana o a lo sumo el jueves estarlo presentando para que ya tomen conocimiento todos los concejales. Si bien es cierto, el bloque oficialista con quien comparto, digamos, compartimos la idea, ya está en conocimiento, ya ha dado el visto bueno, sin duda, para lo cual justamente queremos que el resto de los concejales estén en conocimiento y ver la posibilidad de que el próximo lunes sea aprobado en el seno del Consejo, justamente para partir del martes y hacer el decreto promulgatorio y empezar a sancionar a medida que se puedan detectar algunos de este tipo de cosas. Como vos bien dijiste, apenas arrancamos, o sea, estamos en un día récord de casos, y lamentablemente estamos viendo que en distintos lugares no está pasando en nuestra ciudad, pero bueno, ya en algunos momentos sabemos que estaba que ocurrieron este tipo de fiestas clandestinas. Entonces, ¿cómo hemos detectado nosotros y por qué surge la idea? Porque cada vez que algún vecino denuncia, ya sea, digamos, por haber tomado conocimiento, que se haya pasado a través de un WhatsApp, de Facebook, de Instagram, alguna invitación, siempre se hace el print de pantalla, con lo cual queda grabado y automáticamente el nombre de la persona que está haciendo la publicación. Entonces la multa va a ser, en primer lugar, para quien organice, digamos, algún tipo de evento de estas características, y también para aquellas personas que difundan para que asistan a este lugar, ¿no? Sin duda que las multas van a ser totalmente diferentes, pero para un organizador estamos hablando entre 150 o 200 mil pesos, y para aquella persona que difunda, entre los 5 y los 20 mil pesos, lo que hace a que realmente tratemos de tomar conciencia del difícil momento, y fundamentalmente para ese rango, digamos, de adolescente que va de los 16 a los 30 años, que es donde normalmente terminan asistiendo a este tipo de eventos, ¿no? A ver, me parece algo, no sé si lo habré escuchado alguna vez, con respecto a la multa de aquel que difunde a través de las redes sociales. Es más, no sé si hay alguna jurisprudencia o vacío legal con respecto a la difusión de las redes sociales y de las plataformas digitales, ¿no? Porque sí, en Buenos Aires hemos escuchado las multas a los organizadores, no así a los asistentes también, Daniel. Esto también sería inédito, me parece. Bueno, justamente por eso lo hice, que lo viera la asesora letrada, y justamente después también compartirlo justamente con los legisladores para ver si se puede sacar algún proyecto de ley, digamos, a nivel provincial, y que también sirva, digamos, para este tipo, más que todo, que estamos viendo, insisto, en distintos lugares que se siguen haciendo este tipo de eventos, y parecería ser que para algunos organizadores termina siendo un rédito económico en un momento difícil, en donde no se toma conciencia y en donde esos adolescentes asisten, donde no se respetan los protocolos sanitarios, no se respeta ningún tipo de medida, y después esos adolescentes regresan a su domicilio, tal vez asintomáticos, pero con el virus encima ya, y terminan contagiando a sus padres, a sus abuelos, en el peor de los casos, con lo que hacen a una situación complicada que estamos viviendo y que vamos a empezar a vivir. Esto no quita que después continúe, porque nosotros ya teníamos una ordenanza con relación al tema de las fiestas electrónicas que habíamos sancionado en el 2016, cuando se daban este tipo de eventos en zonas rurales, sobre todo. Bueno, queremos ver si la adosamos a esta ordenanza o anulamos aquella y ya dejamos promulgada esta. Bueno, será un tema para que todos los concejales, no tan solo del oficialismo, sino de la oposición, puedan participar, aportar sugerencias, ideas, pero creemos que sería algo importante justamente para tratar de frenar este tipo de acciones que nos llevan a otra cosa que a tener más contagio, insisto, en un momento difícil, ¿no? Daniel, a ver, si bien coincido con que las fiestas clandestinas están mal, es un reguero de posibles contagios en el resto de la familia y demás, pero digo, ¿son los únicos culpables una fiesta clandestina de que lleguemos hoy a casi 27.000 casos diarios en la República Argentina? No, pero es por lo menos una acción más. O sea, habría que analizar todas las situaciones para ver realmente cuál es el inconveniente, digamos, del motivo de las causas. Hoy sin duda que te podés contagiar en tu trabajo y haciendo las cosas muy bien, respetando todos los protocolos, todas las medidas. Pero bueno, digamos, eso pasaría a ser una acción normal en donde uno está buscando como autoridad y lo que está buscando la provincia y la nación, un equilibrio entre la situación económica y sanitaria. Imaginémonos que el año pasado, sin tener esta cantidad de casos, o sea, ni siquiera los 10.000, y ya estamos en una fase 1, y todo lo que perduró durante el año, digamos, poder estar en una fase 1. Hoy la situación es distinta, porque estamos hablando, están manifestando tal vez los expertos, y son las recomendaciones que están dando, para eso han estudiado, y hay que respetar lo que van diciendo todos los especialistas en el tema sanitario, que la segunda ola va a ser mucho más complicada que la del año pasado, ¿no? Pese a todo el aprendizaje que hemos hecho durante todo este tiempo, a todas las camas como que anunció el gobernador hoy, que tenemos, pero el 80% del servicio privado, las camas ya está con una ocupación, y no ha empezado el invierno, recién llevamos tan solo 20 días de que ha iniciado el invierno, que se avecina también bastante duro y complicado. Daniel, ¿tenés las herramientas necesarias en cuanto a los recursos humanos y también recursos tecnológicos y de movilidad sobre todo? Porque nosotros el año pasado me acuerdo que hemos cronicado varias fiestas o reportes de varias fiestas clandestinas, sobre todo en los barrios cerrados de Mendiolaza, de Villa Allende, de Río Ceballos. Digo, ¿contás con esos materiales para salir a inspeccionar? Totalmente, incluso ayer, y sí, tuve la reunión yo ayer a la tarde con todas las autoridades policiales, gendarmería, defensa civil, seguridad ciudadana, en donde hemos reforzado todos los operativos, sobre todo en el horario nocturno, que es donde normalmente está la restricción para la circulación, y está todo el aporte y el recurso humano justamente para poder actuar ante alguna sospecha o ante algún llamado eventual que podamos llegar hasta el lugar. Hemos hecho todo un mapeo de la ciudad y la distribución que corresponde para sin duda rápidamente poder llegar al lugar, porque hemos visto que en algunos lugares cuando hay una denuncia y ven algún móvil policial intentan escaparse por los lugares. Bueno, está todo armado, como quien dice, para poder tratar de dar respuesta y ubicar, digamos, alguna situación. Nosotros este fin de semana pasado hicimos una multa, no voy a dar los nombres, si voy a dar el barrio, digamos, en un barrio privado, en donde el mismo papá, cuando fue notificado, le decía a los inspectores, hagan la multa y son todos los que están acá los que van a pagarla. O sea que haciéndolo responsable, digamos, por lo que habían hecho, porque en definitiva, a ver, si hubieran podido haber juntado 10, como está autorizado, hasta la 1 de la mañana, se pueden juntar más temprano, pero lo que pasa es que parecería ser que siempre es mejor la adrenalina de hacer todo lo contrario de lo que está permitido. Reitérame, Daniel, por favor, ¿en qué consistiría la multa, el valor de las multas si se llega a aprobar la ordenanza? Eso lo que hoy hicimos en el borrador, digamos, del proyecto, rondarían, digamos, por el organizador entre los 150 y los 200.000 pesos, y de constatar, digamos, esta posibilidad, que justamente va a estudiar muy bien la doctora, digamos, para presentarlo, para quienes difundan, irían entre los 5.000 y los 20.000 pesos. Y acá hago hincapié en algo también, que no solamente es para el ciudadano de Mendiolaza, porque si detectamos que alguien está promocionando organizando, digamos, algún evento o promocionándolo para dentro del ejido, pero que no tenga domicilio en la ciudad, también va a ser sancionado. ¿Qué me refiero? Un organizador, supongamos que vive en Villa Allende, en Unquillo o en Córdoba, y está organizando algo acá, obviamente que va a ser sancionado también. Y bueno, a ver, nosotros acá en el corredor de la Sierra Chica, digamos, somos poco y no conocemos mucho, digamos, como dice el dicho, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea que es muy fácil de detectar, incluso hoy por las redes, por eso digo, vos te darás cuenta que después que se detecta algún tipo de evento de estas características, y si uno empieza a chequear, empiezan a borrar todo, digamos, lo que se ha publicado en ese momento. Tal vez después de la ingesta de alcohol o algún otro elemento, en realidad ya se olvidan que eso está prohibido y empiezan a publicar que están en algún evento, que están en alguna fiesta. Y bueno, y todo eso queda grabado con simplemente hacer un print de pantalla. Uh-huh. La última, intendente, bueno, hoy volvemos a reiterar, 27.000 nuevos casos en la República Argentina. Corto y sencillo, Daniel, ¿por sí o por no nuevas restricciones, el cierre total o cuarentena por 15 días, a favor, en contra? Mira, yo considero que es importante escuchar a quienes normalmente hacen las recomendaciones. Siempre he considerado, se escuchan los perros sin duda porque estoy en el patio de casa, recién acabo de entrar, digo eso de fondo. Pero al margen de esto digo que en realidad hay que respetar pura y exclusivamente a quienes hacen este tipo de recomendaciones. Primero porque están viendo. También hay que escuchar a todo el personal sanitario, que es el personal más preocupado porque tiene que hacer la asistencia permanente, que hace muy difícil, yo calculo, sobre todo cuando ya, y ojalá que nunca colapse, digamos, el sistema sanitario, pero qué difícil que debe ser, como pasó en algunos momentos, digamos, en Italia, en España, en donde tenían que decidir quién entraba y quién no. Bueno, esperemos que esa cosa no suceda. Bueno, ante estas situaciones siempre tiene que estar, digamos, la prevención. Y la prevención, lamentablemente, en este caso, son las restricciones para justamente evitar el mayor aglomeramiento de gente y en lo posible, digo mayor aglomeramiento para que se entienda, en donde no se respetan los protocolos. A ver, por eso hemos dicho que en realidad la parte gastronómica lo respeta, tal vez algunos no lo respeten a rajatabla y habrá que sancionarlo justamente para que realmente cumplan. Yo no sé si lo más conveniente, porque se dicen varias situaciones, como hacer un cierre total, digamos, de las 18 horas, se habla de que más cerca del invierno las actividades comiencen cerca de las 9 de la mañana, incluso para si siguen las clases presenciales, para que a la mañana temprano los chicos no asistan al colegio. Nosotros, en el caso nuestro, a partir del mes de mayo, el personal municipal no va a ingresar a las 7, va a ingresar a las 8 para que realmente pueda salir a trabajar directamente, primero porque a las 7 está de noche, sumados al tema del frío, y tratar de evitar, digamos, todo ese tipo de situaciones que generen tal vez algún dolor de garganta o algún simple problema respiratorio, que es normal a veces de la época invernal, pero todo hace pensar, o cualquier situación de estas características hace pensar que tenés COVID, y lo primero que querés hacer es hisoparte, y con lo cual vos tenés que terminar aislando todos los contactos hasta que realmente podés descubrir si es positivo o no. Entonces, bueno, vamos a generar, digamos, varias acciones, y iremos acompañando las acciones que vaya tomando la nación y la provincia en función de estas decisiones. Yo sé que por ahí, para quien trabaja de noche, se hace muy complicado, pero bueno, tendrá que estar el Estado para ver cómo trata de equilibrar y equiparar a esos trabajadores, en donde obviamente que le va a faltar el ingreso, pero bueno, habrá que tratar de compensar y siempre priorizar el tema sanitario. Perfecto, Daniel, un gusto, un placer siempre hablar contigo. Muchas gracias por estos minutos con Anexo. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta allí el intendente de la Municipalidad de Mendiolaza, Daniel Salvi, con respecto a uno de los temas del día, ¿no? Más de 27.000 casos en todo el territorio nacional. Y en ese marco también manda al Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Allende una nueva ordenanza que multaría a las...